Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Guanaqueando, Mamachela, bienvenida. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿qué frase nos trae hoy, Mamachela? A mí no me importa lo que hagan tus amigos. ¿Ah, sí? Bueno. Esa era una frase, fíjate, que decíamos cuando estábamos de mala pulga, ¿no? Sí, de muy mala pulga, porque como la repito, a mí no me la... Nunca me la di. Yo también que tengo una sonrisa contagiosa. Ajá. Se parece a una señora que le dio una manzana a una... Bueno, en fin, sí. ¿Tengo otra frase? Vamos a ver. A ver, ¿qué haces cuando me muera? Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí, hasta daba miedo, ¿no? Sí, a ver, ¿qué haces cuando... Yo la usaba, mira, cuando ya estaban cayendo en decepción, cuando yo ya no hallaba qué hacer. Así que pues... Y le funcionaba esa estrategia, a ver, ¿qué haces cuando me muera? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes con Guanaqueando. Mamachela.